Consorcios TV presenta Cinexperta. Magazine periodístico sobre propiedad horizontal. Conducción, Jorge Ferrera. Producción general, José D'Ambrosio y Alfredo Berrueso. Locución, Silvana Bericio. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Cinexperta. Otra jornada calurosa en la ciudad de Buenos Aires, realmente mucho calor, bueno, consorcios, ha aparecido, va a ser un poco algo que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa. Apareció una información que falta homologar por el Ministerio de Trabajo, pero ya estarían los incrementos de sueldos del personal del consorcio, estarían ya prácticamente definidos entre FATERI, la Federación de Trabajadores de los Encargados de Edificio, y las tres cámaras de administradores, UADI, CAPAI y AIER. Entre las partes han convenido un incremento de un 18% de incremento a los encargados, un 12% aplicable a partir del 1 de febrero y un 6% a partir del mes de abril. Estábamos analizando, falta analizar y falta homologar por el Ministerio de Trabajo, pero ya estaría prácticamente definido. Sabemos que, por lo menos hasta ahora, todos los convenios que han venido a través del Ministerio de Trabajo ya prácticamente llegan y el Ministerio de Trabajo los homologa, siendo, entiendo, a este punto de vista, un incremento salarial razonable frente a lo que viene dándose. Este incremento de sueldos del personal lo vamos a ir desmenuzando y analizando con distintas partes integrantes de asociaciones de consorcistas. Lo vamos a analizar con algunos abogados amigos que van a dar su punto de vista, y a futuro, digamos, veremos cómo va incidiendo este incremento de sueldo de los encargados, que convengamos que, digamos, era habitual, o por lo menos nos tenían acostumbrados los últimos años, a que estábamos hablando de paritarias en marzo-abril. Ahora ya prácticamente fin de enero ya nos hemos desayunado con este incremento de un 18%, reitero, 12% en febrero y 6% en abril. Uno de los temas que me parece interesante es como para poder marcar es lo que está relacionado con poder diferenciar las instituciones de los integrantes de las comisiones directivas de las instituciones. Algunas personas integrantes de comisión directiva, algunos colegas, pocos por cierto, pero tienen la sensación de que, poniendo un spot publicitario diciendo que los administradores somos buenos y que tienen que querernos y que tienen que pagarnos muy bien, poniendo en algunas de sus páginas spot publicitarios hablando sobre el recorrido histórico de la institución, hablando sobre la malicia de distintos medios que critican injustificadamente a los administradores, con estos y otros presentaciones que muchas veces hacen los colegas y algunos integrantes de las comisiones directivas, pretenden que los consorcistas nos valoren, nos aprecien, nos paguen mejores honorarios. Bueno, lejos está esto de, por lo menos de mi consideración personal y de lo que creo que en general la sociedad valora. La sociedad nos va a valorar no cuando nosotros digamos que somos más buenos, no cuando nosotros digamos que somos más profesionales. La sociedad nos va a valorar y las instituciones van a tener, a miembros de comisiones directivas de alta valoración en la medida en que nosotros realmente nos profesionalicemos, en la medida en que nosotros realmente desempeñemos nuestra función con jerarquía, con honestidad y con la profesionalidad que nuestro digamos, que nuestra gestión merece y requiere. Dicho esto, pretendo dejar muy bien en claro que, digamos, uno puede hacer objeciones hacia miembros integrantes de comisiones directivas, pero en ningún caso uno está atacando a las instituciones. Hago esta aclaración porque algunos maliciosos pretenden, digamos, dejar emparentado que las críticas que uno puede hacer o los puntos de vista diferentes que uno puede tener tienden a desprestigiar a la institución. Lejos está, desde mi punto de vista, desprestigiar a las instituciones. La gente que me conoce sabe que soy un enfático defensor de las instituciones, pero soy un crítico de aquellas situaciones que creo que me parece que están mal y que hay que corregir. Vamos a hacer un pequeño corte y cuando volvemos lo vamos a tener a nuestro siempre invitado y generoso doctor Jorge Resqui Pizarro. Hacemos un pequeño corte y cuando volvemos lo tenemos al doctor Resqui Pizarro en línea.